comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Milei ejerce en forma autocrática la más perversa corrupción y el ataque más furibundo contra la libertad y la democracia, reflejando de la forma más fiel el espíritu de la clase burguesa a la que sirve. Los fuegos artificiales entre las estructuras políticas de los libertarios, los partidarios del PRO y otros sectores políticos burgueses son para nosotros totalmente secundarios, aunque estén colgados como noticias principales en todos los medios masivos de difusión, las instituciones del Estado y de la sociedad en general, las redes sociales, todo cuanto constituye el engranaje del sistema. ¿Por qué, a más de 40 años de la salida de un genocidio y de una derrota en todos los campos, pueden volver semejantes mierdas a instalarse sin sufrir grandes consecuencias, sin que ni uno de ellos reciba lo que merece? A no confundirse, entre las trampas de las falsedades y mentiras con que las que nos pretenden involucrar en sus asuntos, porque cuando afirmamos lo anterior nos referimos a la situación del trabajo, de los trabajadores, de las mayorías populares oprimidas. Desde esas usinas desfilan ante nuestros ojos los más diversos problemas políticos que nada tienen que ver con nosotros, es decir, con quienes trabajamos todos los días por un salario o por un ingreso paupérrimo, los que recibimos jubilaciones y pensiones de sobrevida que ni siquiera alcanzan para la sobrevida, los que luchan contra la tormenta del hambre sin posibilidad de ingresos más o menos seguros, los jóvenes y niños que emprenden el sinuoso camino colmado de obstáculos del estudio y la formación profesional que los prepare para poder trabajar y ganar el pan diario, etcétera. Nuestros problemas no tienen nada que ver con los falsos números de los negocios y las finanzas, de los cargos electivos para ocupar los puestos de la política estatal, de los nombramientos de jueces, de los juicios cruzados entre funcionarios y exfuncionarios, pues de todo ello solo recibimos un salario, los ingresos paupérrimos de nuestro trabajo, el desprecio de los funcionarios estatales, la represión como respuesta a nuestras demandas sociales, las injusticias del aparato judicial que solo castiga con rigor a las mayorías populares, genera falsas expectativas que engañan y dan largas a nuestra agonía como sociedad. Nuestros problemas políticos son nuestras condiciones de vida cada vez más empobrecidas, el engaño de una falsa democracia que ni la burguesía respeta, el ejercicio de la acción en contra del fracasado sistema capitalista que pone grilletes a nuestra libertad, a la que aspiramos la mayoría que hacemos funcionar el país con nuestro trabajo y con nuestra solidaridad de clase. La rebeldía e insubordinación a las imposiciones autocráticas de la clase burguesa. El ejercicio de la democracia directa, la única verdadera democracia, la unidad y la organización de los trabajadores, del proletariado en general, de los sectores populares oprimidos. Esos son los aspectos políticos que tenemos que generalizar y extender para acabar con tanto oprobio, avanzando así hacia el objetivo de emancipación de las cadenas que nos impone la burguesía, sosteniendo un sistema que ha fracasado en el país y en el mundo. Un sistema que nos conduce con fuerza hacia la guerra y a la destrucción, no solo en los pueblos que están siendo diezmados, sino en los pueblos de toda la humanidad, a que solo frenaremos en su tendencia profundizando la movilización y la lucha por la paz mundial, en contra de las invasiones entre países. Eso solo se garantiza luchando en cada país, en contra del poder burgués que necesita de esta agresividad para sostener sus negocios y el sistema capitalista, aunque esta sea una contradicción en sí misma. La profundización del enfrentamiento hacia las decisiones que en nombre de la nación toman los funcionarios de los gobiernos de turno es el único camino que puede llevarnos a sacarnos de encima esta peste capitalista encarnada en la clase burguesa que nos gobierna e impone las condiciones de explotación, desigualdad, injusticia, corrupción, autoritarismo y pobreza cada vez más profunda, al tiempo que se enriquece a nuestra costa. Esta y no otra es la política a la que nos referimos cuando hablamos de política proletaria y popular. Una política revolucionaria que dé vuelta a la tortilla y que ponga de pie lo que hoy está de cabeza. La riqueza para quienes la producimos, la expropiación para los parásitos que deciden en nuestro nombre para beneficio de ellos. La clase productora de toda la riqueza y servicios, es decir, el proletariado y en particular el proletariado industrial, es la única que tiene el poder, emanado de la producción que tiene en sus manos, de unificar a todo el pueblo oprimido y llevarlo de la mano de su partido y las organizaciones políticas de masas hacia un objetivo emancipador. Les habló Pedro Rodríguez y confiamos en continuar difundiendo nuestro trabajo para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que todita las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que todita las semanas le roban al pobre obrero. Se vuelva cuando quiera el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¡Fuerza! ¡Fuerza!